que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Soy terrorista y soy el desocupado que corta la ruta por trabajo, dignidad y cambio social. Soy terrorista y soy la campesina que resiste las topadoras y lucha por su derecho a la tierra. Soy terrorista y soy la mujer que escracha la catedral reclamando su derecho a abortar de forma segura y gratuita en el hospital. Soy terrorista y soy la docente que extorsiona y chantajea al gobierno ejerciendo su derecho a huelga en la pelea por llegar a fin de mes. Soy terrorista y soy la travesti que patea la puerta de la legislatura y exige la derogación de los edictos policiales y códigos contravencionales. Soy terrorista y soy el empleado del Estado que hace paro porque hace años trabaja en negro y lucha por pasar a planta. Soy terrorista y soy la mujer que escracha a jueces y policías por ser cómplices de las redes de trata que secuestraron a su hija. Soy terrorista y soy el poblador que acampa contra la minería a cielo abierto. Soy terrorista y soy el varón trans que resiste a la patologización y lucha por su derecho integral a la identidad, a la salud y al trabajo. Soy terrorista y soy la trabajadora precarizada de las cooperativas que enciende una goma para reclamar herramientas y salarios dignos. Soy terrorista y soy un estudiante secundario que toma el colegio para reclamar que arreglen el techo que se les cae encima. Soy terrorista y soy el COM que acampa en la 9 de julio reclamando el reconocimiento de su propiedad sobre las tierras ancestrales. Soy terrorista y soy la lesbiana que no se quiere casar y le muestra las tetas al obispo porque tampoco quiere ser invisible. Soy terrorista y soy la madre que incendia la cocina donde hacen el paco que está matando a sus hijos. Soy terrorista y soy uno de los 5.000 compañeros procesados por luchar en el país de los derechos humanos. Soy terrorista y soy el piquetero que sube cada 26 al puente Pueyrredón a gritar que Darío y Maxi no están solos. Soy terrorista y soy el testigo clave desaparecido por el terrorismo de Estado, aún impune. Soy terrorista y soy el pibe matancero borrado por resistirse a robar para la policía. Soy terrorista y soy el estudiante asesinado por la burocracia sindical en las vías del ferrocarril. Soy terrorista y soy el campesino muerto en manos de los mercenarios del modelo sojero. Soy terrorista y soy una argentina que cree que un gobierno nacional no debe aprobar leyes a pedido del imperio. Soy terrorista y soy un argentino que cree que un gobierno popular no puede aprobar leyes gorilas que criminalicen a los que luchan. Soy terrorista y soy el pueblo organizado que desde abajo no le teme ni a tus leyes ni a tus balas y que va a seguir luchando para que este sistema terrorífico se termine de una vez hasta que todos los terroristas seamos libres. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web del Club de la Pluma y, por supuesto, las radios comunitarias, radios cooperativas, radios amigas, compañeras que nos retransmiten en vivo y en directo y en diferido. Antes de darle lugar al saludo que corresponde a la profesora Gabriela Fernández, les quiero anunciar a aquellos que viven o circulan por la ex capital federal, hoy ciudad autónoma de Buenos Aires, que está por comenzar la temporada de caza mayor. Sí, dentro de poquito comienza la temporada de caza mayor, tiro al gato, con taser, que van a probar algunos uniformados para ir probando estas nobles armas inofensivas que simplemente sirven para disuadir cualquier posibilidad o cualquier sospecha de algún delito que se quiera cometer. ¿Sí? Así que, dada las declaraciones y expresiones de nuestra querida madre Eve de Bonafini, comienza la temporada Tiro al Gato, Caza Mayor, en la ex capital federal, ciudad autónoma de Buenos Aires. Taser para todas y todos, decíamos, ¿no?, en el programa anterior. Y hablando de eso, de todas y todos, y taser y qué sé yo, vos fíjate cómo cambiaron las cosas. Porque hace unos cuantos años atrás se repartían netbook en los chicos y a los docentes en las distintas escuelas del país, con lo cual inclusive incluían en el mundo digital, en el mundo de internet, a un montón de personas que antes no tenían ninguna posibilidad de acceder. Y muchas de esas netbooks, paradójicamente, son utilizadas por estas centrales de contrainteligencia o de desinteligencia o de estupidez informatizada que se llaman trolls, ¿sí? Bueno, hemos visto imágenes donde los supuestos trolls están detrás de netbooks que dice el Ministerio del Interior. Son las que le debían entregar a los chicos, las usan ellos. Bueno, en fin. Con este inicio, con esta parodia no tan jocosa, le damos los muy buenos días al profesor Gabriela Fernández, que ya está saludando a nuestra audiencia. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos otra vez en nuestra trinchera comunicacional, ya casi privada, ¿eh? ¿Cómo privada? ¿Por qué? Y digo, porque estamos acá sin aire de FM, sin aire de AM. Está privada de todo. Bueno, pero no estamos ni privados de luz, ni privados de internet, ni privados de ganas de seguir resistiendo. Estamos acá en el Club de la Pluma. Con novedades, tengo novedades, me parece. Sí, pero ven después. No, de chave de entrada, no, para un poquito, no, primero lo primero. Usted quería hablar de varias cosas. Pues es que el doctor Raúl López se comunicó conmigo por privado, entonces me preguntaba, che, Norberto, ¿cómo es la cosa? Me parece a mí, o primero ponés el bloque internacional, primero ponés las columnas y después vamos nosotros, y así es, querido amigo, le contesté, ¿no? Lo que me hace retrotraer aquello que hemos hablado brevemente antes de grabar esto en el micrófono, y me parece que lo primero que tenemos que destacar en este inicio de este nuevo programa es el triunfo y la asunción en un nuevo periodo presidencial del compañero Nicolás Maduro Moros. Realmente nos pone muy contentos, muy satisfechos del apoyo que ha tenido, pero pobre, está aislado del mundo, no lo quiere nadie. ¿A usted le parece? Y así dice Magneto y compañía. Estuvo... Magneto. Me parece que hubo alrededor de 85 presidentes presente en su asunción. Uh-huh. Y son 112 países que están, digamos, certificando el reconocimiento a Maduro como presidente de Venezuela. Pero ahora es como que estuviera recrudeciendo el ataque del imperio de una manera tremenda. Es más, usted tuvo algunas noticias por ahí medio por lo bajo. Sí, ya se difundió que el gobierno, para mí inconstitucional, porque ya cuando quebraron la constitucionalidad al quitar del poder a Fernando Lugo en Paraguay, se perdió todo tipo de institucionalidad, por más que digan lo contrario. Bueno, cortaron relaciones diplomáticas en Perú, creo que han desafectado a funcionarios de la Cancillería, y, en fin. Pero tengo una sorpresa. ¿Vio que está ese grupo de personajescos llamado Grupo Lima? Son de estos impresentables personajescos de la derecha neoliberal que han querido de alguna manera poner un freno a Nicolás Maduro y a su presidencia y a la revolución bolivariana que viene heredando de Chávez en adelante. Y Argentina dio un paso atrás, no acompaña lo que quiere, lo actuado por el Grupo Lima. ¿Qué pasó? Algo no le cerró, o algún negocio que tenían que preservar esto de gracia, porque no dan puntada sin hilo, ¿no? O sea, no creo que ni Macri ni ninguno de los atorrantes que lo acompañan debe haber usado la razón, simplemente una cuestión de interés, nada más. El ataque a Venezuela por parte de los medios fundamentalmente imperialistas tiene que ver directamente con una certificación que acaba de hacer Venezuela, acaba de certificar a nivel mundial la cuarta mayor mina de oro de todo el planeta. Uh-huh. Es decir, otra vez estamos acá con este peligro. Cada país petrolero estará destinado a ser destruido y reconstruido por el imperio yanqui. Sí, no solamente petrolero, sino también todo tipo de recursos naturales, como el oro, la plata, cualquier tipo de mineral que para ellos sea apetecible y necesario para seguir sosteniendo su imperio. Y aquellos que tenemos recursos naturales, como el agua dulce, que según ha trascendido por ahí, que se estarían por entregar el acceso a una gran fuente de agua dulce en la Argentina por parte de estos miserables que están hoy en el poder. De esta manera se reconfigura constantemente este planeta en beneficio de los dominadores que están agrupados en el poder mundial. Pero bueno, nosotros estamos siempre alineados. ¿Sabes qué? Estuve escuchando una cosita así cortita, que Urtubey acaba de lanzarse para la campaña presidencial. ¿Del Club de Perros? ¿De qué? No, para la campaña presidencial de la Argentina. Ajá, mírate. Y salió con la promesa que todos estábamos esperando. ¿Qué? Vamos a tener una primera dama divertida. Ah, mírate. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, no caigo. ¿Quién es la primera dama divertida? Es irrelevante, pero digo, esto de que salgan ahora los candidatos con los problemas que verdaderamente tiene este país a traer una propuesta, ¿no? Yo digo, la propuesta era esa, traer una primera dama divertida. Bueno, es lo que son las declaraciones relevantes que hizo. Bueno, pues, habrá sido la única idea que se le ocurrió a la segunda neurona que le funciona, y bueno, se le cayó y la pateó. ¿Usted cree? ¿Qué sé yo? Usted sabe que en el sur del país, Epuyén, hay ya 85 casos de hantavirus. Sí. Y bueno, ya el Ministerio de Salud se estaría ocupando. No, no. ¿Cómo no? No hay Ministerio de Salud, no existe más. Ah, yo creí. Ah, no, tiene razón. Debe ser el Ministerio del Interior que se está ocupando. El de Defensa, puede ser. Porque la zona está militarizada prácticamente, lo único que se les ha ocurrido es garantizar la cuarentena mediante las fuerzas de seguridad. Que debe ser que las quiere usar ahí, Bullrich, porque un fallo de la justicia le prohíbe entrar a la gendarmería de territorio mapuche. Uh-huh. Entonces dice, ¿qué hago con estas fuerzas que tengo acá en el sur? Bueno, nos dediquemos a acercar a estos apestosos que tiene Santa Vida. No, aparte dice que es un atentado de un sector rebelde adiestrado en Chiapas por chinos que se hacen llamar Janta, entonces van a practicar también el tiro al Janta con las tazas, los muchachos. Es un nivel de voy a usar su término, hijaputés, que no tiene parangón en la historia de ese país. Es la primera vez que no hay Ministerio de Salud desde el primer peronismo. Uh-huh. Y bueno, es forma de ir destruyendo todas las instituciones. A pesar de todo eso, y a pesar inclusive de los reclamos que siempre hacemos, compañeras y compañeros, desde hace mucho tiempo, hay muestras de que el malestar ya está llegando a las calles. Y viste cuando vos hacías una convocatoria para hoy y decías, no, pero no puede haber una para mañana, la gente se cansa, estamos desgastando la convocatoria, vamos quitando fuerza. Mira, cuando la gente está harta, tiene las pelotas por el piso y los bolsillos arrastrando por el suelo también, y el alma la tienen deshilachada, destruida, y los sueños hechos pedazos, no hay cuestión de considerar si me cansa o no me cansa la cantidad de días que soy convocado para salir a protestar, manifestarme contra toda esta impresionante cantidad de medidas antipueblo. Todo esto tiene que ver con lo que ha ocurrido jueves y viernes, fundamentalmente allí en la ciudad de Buenos Aires, en la CABA, y en otros distritos también, por supuesto. Pero se ha dado muestra clara con dos convocatorias que inclusive, tal vez por los mismos trolls que usan la netbook de Conectar Igualdad, donde no hay igualdad para nada en estos tipos, comenzaron a circular preguntas, dudas respecto de las convocatorias. Che, ¿es jueves o es viernes? Che, no distraigan, ¿no? ¿Quién está convocando? Y de alguna forma para deslegitimar las convocatorias y a su vez por ahí desalentar a mucha gente para que no acudiese a manifestarse en contra de las medidas antipueblo de este desgobierno innacional, iba a decir bien. Pero se hicieron. Hoy, y haciendo referencia a lo que usted vio a la final. ¿Reta a mí? Bueno. ¿Vio a la final? Pero usted me la quería anticipar sin darle pie. Yo le estoy dando a pie. ¿Eh? Bueno, el tema es este. Estamos entrenando columnistas. Todavía no, espere que se apagamos al aire. Bueno, pero en la edición de hoy entrenamos columnistas. Ah, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, así que ahí vamos a tener una beta muy interesante. ¿Por qué? Porque nos faltaba esta ventanita, lo que pasa en Buenos Aires, en provincia, en CABA, en conurbano. Alguien que esté ahí con las patas en el barro de la zona con mayor población del país y con mayor incidencia desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de palpitar cuál es la tendencia, cuáles son las realidades de la gente que está aglomerada en este gran monstruo que es Buenos Aires y que suele tener una gran importancia para, digamos, ir teniendo una mirada de cuál es la situación real de la gente, de la sociedad, de los más vulnerables, de los que son los que en definitiva suelen provocar los cambios fatalmente en la política argentina. Uh-huh. Nos estamos refiriendo a que a partir de hoy la compañera Sandra Biancuzzo, ella es fotoreportera, va a comenzar a participar en nuestro programa con sus columnas, donde abordará diversos temas de la realidad circundante en su ámbito, en sus lugares, y hoy va a ser a modo de presentación relatar qué es lo que ocurrió en una de estas marchas, de estas convocatorias en esta semana, con quienes tuvo la posibilidad de dialogar, cuáles fueron las opiniones que se compartieron, y así como si fuese una mesa de café, te lo va contando como si fuera una mesa de café, y bueno, para nosotros es una alegría tenerla, esperemos que le sirva a ella, para que sepan, es una profesional que lamentablemente está desocupada, Y nosotros, si bien no somos un emprendimiento comercial, no tenemos ningún tipo de sponsorización que nos permita hacer otras cosas, brindamos el espacio para aquellos que tienen algo que decir lo puedan hacer y para seguir derribando estas fronteras de la desinformación que ponen los monopolios. Así que bienvenida Sandra Biancucho al Club de la Pluma, realmente es una alegría enorme que tenerte con nosotros y seguramente va a ser muy bueno para vos también, lo creo, estoy convencido. Lo último que yo quiero decir en esta apertura es que se agitan nuevamente, se han agitado esta semana los dos grandes nuevos fantasmas, que en realidad no son tan nuevos, vienen, digamos, reeditándose, vienen recargándose. Uno es instalar otra vez el tema del voto electrónico, que sabemos que es un fraude certificado de antemano, y el otro tema es, como siempre hace la derecha, agitar el fantasma de la inseguridad para instalar la baja de la edad de imputabilidad, con lo cual otra vez, sin que nunca hayan dejado de estar nuestros jóvenes en peligro real, eso pretenden hacerlo legal. Con relación a lo del voto electrónico que usted mencionó, está esto otro que aparentemente pretenden descartar el uso de los telegramas por parte del correo, como se venía haciendo históricamente en cada una de las elecciones. Y compañeras o compañeros han compartido placas diciendo, están preparando el fraude. No, no lo están preparando, lo van a perfeccionar. Estoy convencido que lo van a perfeccionar. La baja de imputabilidad, y mira, es como el tema de los inmigrantes, es como el tema de los delincuentes. Creo que primero tendrían que ver quienes hablan de todos esos temas, quien quieren instalar esas injusticias, cuáles son las cuentas que tienen que saldar ante la ley y la sociedad. Desde Mauricio Macri para abajo, todas y todos, cada uno y cada uno de ellos, tienen inmensa cantidad de cuentas que rendir a la sociedad, y esas cuentas se deben rendir con juicio y castigo, condena, con cárcel común y perpetua. Yo soy inconvencido. ¿Por qué? Porque lo que han generado desde que asumieron ha sido un genocidio silencioso. Considero que son crímenes de lesa humanidad. Entonces, creo que a la hora de mirar, baja sí o no, baja no, por supuesto estoy totalmente en contra de la baja de imputabilidad, primero, bajame el nivel de desnutrición, bajame el nivel de desempleo, de hambre, de analfabetismo, bajame todos los niveles de injusticia social que forman también parte del genocidio, y después discutamos cualquier otra estupidez que a vos se te ocurra, Macri. Y lo último que quiero rescatar, o no rescatar, sino no, tampoco es un homenaje, porque no tengo los elementos para poder hacerlo, conozco muy poco de él. Cuando conocí algo sobre él, intenté llegar a él para poder tenerlo en nuestro programa, no lo pudimos lograr por problemas de conexión. Me estoy refiriendo a Jorge Weinstein, que acaba de fallecer hace unos días, y un economista marxista, escritor argentino, con una participación muy interesante, militante, comprometida con la sociedad. Y bueno, lamentamos no haber podido tener ese gusto, de poder darnos ese gusto de dialogar con Jorge Weinstein en nuestro programa. Lo intentamos hacer llamándolo a un celular, después por Skype, y no pudimos lograr porque las conexiones estaban muy mal, muy malas en ese día, y nunca más volvimos a intentarlo. Lamentamos no haber tenido esa suerte, pero más lamentamos el perder a una persona de esa talla, que seguramente nos va a seguir siendo falta, como muchos otros, ¿no?, que hoy no están acompañándonos. Profesora Gabriela Fernández, ¿algo más que agregar en esta apertura? Solo decirles que bueno, que yo extraño esto de estar durante todo el programa al lado de la compu, interactuando con nuestros columnistas y con nuestros oyentes, pero fundamentalmente con nuestros columnistas. Quisiera darle un enorme saludo a Carlos Maciocchi, que nos acompaña generalmente desde Chile y que es un entrañable amigo para nosotros. Y no quiero olvidar a Álvaro Cabeza, que está siempre como relaciones públicas del Club de la Pluma. Lo mismo que Fiorentino. Claro. Autoconvocado. Sí, se peleaban, ¿eh? A ver quién era RRPP. ¿Qué era PP? Y bueno, y él tiene ahí un evento muy importante, un campamento de la FEDE que se estaría realizando en su pueblo natal, en San Jorge, con delegaciones internacionales muy importantes. Y bueno, y toda esta, digamos, disposición que tienen nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros columnistas, para acompañar esta quijotada que es el Club de la Pluma, que no anda buscando hacer caridad, sino que anda buscando hacer justicia. Así que bueno, un abrazo enorme para todos ellos, para todos los que nos están escuchando, y vayamos allá, ¿quieres? Vamos a arrancar el bloque internacional del Club de la Pluma, como cada domingo, recibiendo la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Espíritu juarista en la política exterior de México. Sabotajes causaron desabasto. Ni un paso atrás. Presiones por freno al robo de combustible. Triunfarán la ley y la justicia. Buenos días, hermano Norberto. En un encuentro con el Servicio Exterior Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, delineó la política juarista de México, de la relación de su gobierno con el extranjero. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Señaló muy claro que el sentido de la cita del benemérito Benito Pablo Juárez García es la esencia de una política de no intervención, pero la defensa de los intereses mexicanos en el extranjero, ni sin lugar a duda. Explicó que tenemos relaciones de amistad y de respeto con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo. Precisó los que están a favor o aceptan las hegemonías, piensan que los principios constitucionales de política exterior son anticuados, no son justos. Negarlos sería renunciar a la convicción juarista de que el pueblo y el gobierno respeten los gobiernos de todo, destacó, de todos, destacó López Obrador. Si México se fortalece, vamos a ser respetados afuera, como lo merecemos por formar parte de un gran pueblo y de una gran nación. México no condenará a un gobierno extranjero al no sumarse a la administración de AMLO, a la declaración del Grupo de Lima, que pide a Nicolás Maduro no asumir otro mandato en Venezuela. Estamos por el diálogo. Lo que no podemos es condenar, porque es violar el principio de no intervención, señaló López Obrador. Es una conferencia matutina. debe entenderse que no es un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior. No podemos estarnos inmiscuyendo, metiéndonos en la vida interna de otro país, para que nosotros, porque nosotros no queremos que nadie, ningún gobierno extranjero intervenga en los asuntos que solo corresponde a los mexicanos, dijo Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Marcelo Ebrard Casaurón, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que debemos pensar, diseñar y aplicar una política de coexistencia y correlación con América del Norte, que hoy nos impone retos muy difíciles. No intervención no significa pasividad. Se rediseñará la política exterior del país y se enfocará en el respeto a todas las naciones y los derechos humanos. Por otro lado, hermano Norberto, liberen en México a los primeros presos políticos. 16 personas consideradas presos políticos se encontraban presas injustamente. Se revisan 368 casos, aseguró Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. René Juárez Cisneros, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, dijo que su bancada acompañará el proyecto de la Guardia Nacional del gobierno. Al avalar dicho proyecto, será para que Andrés Manuel López Obrador fracase en su política de seguridad y cuestionarlo ante la oposición que militan. Que militarizar el país no es el camino correcto. Perdón. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue un sabotaje doble en el ducto Tuxpan Azcapotzalco lo que está causando el problema de abasto de combustible. Fueron dos sabotajes. Ante esto señaló, no podemos darnos por vencidos, tenemos que acabar con la corrupción, no podemos ser cómplices, acabar con la corrupción es un asunto de todos los mexicanos. México está combatiendo, hermano Norberto, el robo de combustible y a la vez está combatiendo la corrupción desde las entrañas mismas del sistema corrupto que recibió el propio López Obrador. Y no ser cómplices, con esto es muy probable que el régimen de Andrés Manuel López Obrador vaya en contra de la reforma energética. Hay presiones, hermano Norberto, para que ponga Andrés Manuel López Obrador un freno al robo de gasolina. Sigue el plan para detener el robo descarado de combustible. Triunfará, señaló el presidente López Obrador, la ley y la justicia. El robo de combustible se hacía desde el gobierno para acabar con Pemex y la pudieran vender y robarse el gas del subsuelo de los mexicanos. El desabasto, hermano Norberto, es consecuencia

No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, nos vamos a El Salvador, recibimos la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. El Salvador se encuentra en la etapa final de la prolongada campaña publicitaria de 4 meses por las elecciones a presidente y vicepresidente de la República del 3 de febrero, durante los que diferentes medios a disposición han saturado sus espacios con mensajes propagandísticos contratados por los diferentes partidos y coaliciones. Ya se podrá comprender el cansancio que esto provoca a la población, unido al fastidio por estarse tratando de una de las campañas proselitistas más sucias y poco propositivas de este país centroamericano, pero coincidiendo con una de las características distintivas de los procesos electorales calificados como democráticos en los países de la región. La mayoría de increpaciones entre todos destacan por noticias falsas, rumores o especulaciones de hechos no comprobables que solo pretenden desprestigiar la imagen del oponente. Todo ello magnificado por el uso masivo de las redes sociales que permiten que cualquiera pueda decir cualquier cosa amparado en el anonimato. Por otro lado, la autoridad electoral hace muy poco o nada ante el empleo de la llamada propaganda negra como herramienta proselitista, por lo que no hay límites para quienes no tienen escrúpulos en provocar daño a los candidatos y sus simpatizantes y electores. En ese escenario, y a cerca de 3 semanas del desenlace, también aparecen noticias no favorables para algunos intereses, en este caso, provenientes de fuentes más serias o confiables, pero casualmente, los grandes medios, en lugar de difundirlos, para conocimiento de la población, los ocultan o minimizan, seguramente porque sus propios intereses se ven afectados. Tal es así que a inicios de semana se ha divulgado a través de algunos medios digitales o alternativos que toman como fuente el Banco Mundial, la noticia sobre la relación entre la empresa de la familia de Carlos Calleja, candidato del derechista Partido Arena, y su coalición de partidos afines, siendo accionista en un conglomerado que participa en concesiones estatales en el puerto de Acajutla, en el departamento occidental de Sonsonate. El hecho es que la participación del candidato en esas empresas del Grupo Calleja contravienen artículos contra la corrupción de la Constitución de la República, cuando establecen la idoneidad de los candidatos a la presidencia. Se asegura en el informe que dicha concesión fue ganada en 2013 durante la primera presidencia a cargo del partido FMLN, con el fin de suministrar energía a la empresa del sur a través de una planta de gas natural. El candidato Calleja, quien ejerce la vicepresidencia de la familia, mantendría su vinculación a dichos negocios aún siendo candidato, por lo que se encuentra expuesto a violentar la ley y a que su candidatura pudiera ser declarada inconstitucional por la sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia. Lo destacable de la información es que se trate de un hecho que ha sido ocultado o encubierto aún por autoridades responsables de transparencia del gobierno, por supuesto por los sectores aliados al candidato, teniendo que haber sido a través de una fuente externa que se haya podido conocer. Se esperaría que los grandes medios abordaran el tema, aunque se hace muy difícil que eso ocurra, pero lo más grave sería que el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad al respecto, no actuara o al menos lo considerara aún antes que algún ciudadano presentara la respectiva demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia. Y de esa manera, la apertura de una disputa legal, sobre todo si el candidato de la coalición de derecha ganara las elecciones. Otra información a inicios de semana, de gran impacto, ha sido emanada de la última encuesta realizada por el grupo mexicano Consulta Mitofsky, que precisamente inicia el último grupo de ellas antes del cierre de su periodo permitido el 18 de enero, y que divulga datos que consolidan los resultados de todas las encuestas realizadas a la fecha. Los datos ponen a Nayib Bukele, de la coalición Nuevas Ideas y Gana, a la cabeza con 57% del voto efectivo, sobre Carlos Calleja, de la coalición de derecha, encabezada por Arena, con 31% de intención de voto. Luego, en el tercer lugar, el candidato Hugo Martínez, del FMLN, con 11%. Y por último, Josué Alvarado, del partido Vamos, con 1%. De tal manera que si se mantuviera la misma tendencia, se vislumbra la posibilidad de que Bukele ganara en la primera vuelta, para lo que es indispensable lograr el 50% más uno de los votos. Respecto a la aceptación del desempeño del Tribunal Electoral de parte de la población, las diferentes encuestas han reflejado desconfianza que la mayoría percibe hacia dicha institución, que tiene como objetivo garantizar un proceso electoral a prueba de dudas. Ante esta percepción de rechazo de buena parte de la población, han tenido que recurrir al apoyo de sectores políticos representados en dicho tribunal, así como de personalidades foráneas, entre ellas la omnipresente embajadora de los Estados Unidos de América, Jane Mains, quienes han expresado cobijo al tribunal para oxigenar su imagen ante las elecciones del 3 de febrero. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana, es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y por eso qué tristes viven los niños en las casas de cartón. que alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros si les dan educación, pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma puerto que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional. Nos vamos a Venezuela, recibimos la columna que nos envía nuestra compañera, nuestra camarada Najibi Love. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos queridos compañeros de la Patria Grande. Este jueves 10 de enero, el presidente Nicolás Maduro juró ante el Tribunal Supremo de Justicia como mandatario de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Una vez más, el pueblo le dio su respaldo en las calles, en forma manifiesta en medio de una campaña mundial de fake news y psicosociales que auguraban no solamente el desconocimiento, sino la imposibilidad de asumir esta investidura. Fue en ese contexto que auguraban intervención militar y la ilegitimidad de este acto, que fue refrendado por los comicios del 20 de mayo de 2018, donde con más de 6 millones de votos, en una elección que fue monitoreada internacionalmente, el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones ante una oposición que llamó a sus adeptos a no votar. La nefasta declaración del denominado Grupo de Lima fue el colofón de una serie de infamias a nivel internacional, con el exabrupto de intrometerse y con amenazas impedir el acto legítimo de asunción del presidente Nicolás Maduro. Esta denota y representa un nefasto precedente flagrante de intromisión e injerencia en los asuntos internos no solamente de un gobierno del pueblo venezolano, sino como precedente para cualquier otro pueblo que decide por voluntad soberana, reafirmarse en su libertad y su camino de soberanía. Es así, compañeros, como se pone al descubierto la estrategia de Estados Unidos y sus títeres latinoamericanos con este exabrupto. Es así también como los medios de y corporaciones adscritas a la Sociedad Interamericana de Prensa en América Latina, con los grupos de poder como El Comercio en Perú, Clarín en Argentina, Mercurio en Chile y así, sus réplicas en todo el continente, y afines a sus grupos mediáticos, difundieron que se ha elegido un presidente por parte de la Asamblea Nacional en desacato, de mayoría opositora, el denominado Juan Guaidó, presidente actual de la Asamblea Nacional en desacato, y quien funge como supuesto presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un caso muy sui generis, pues solamente es reconocido por el poder legislativo y no por los otros poderes. A la par, esta asamblea tiene una particularidad, que no está conformada y ni estuvo en el acto denominado de elección a este pseudo presidente la mayoría de sus parlamentarios, pues muchos de ellos se encuentran fuera del país, dizque por miedo a ser detenidos u otros en condición de autoexiliados, por pender sobre ellos procesos judiciales y denuncias, principalmente como el caso de Borges en el magnicidio y atentado contra el presidente Nicolás Maduro, y en los otros casos por actos terroristas violentos en las guarimbas del año 2018, donde se cobró la vida de más de 130 compatriotas. La realidad de ese movimentado aislamiento en que se encuentra Venezuela tuvo como resultado que no asistieran a dicho acto Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, ni la Conferencia Episcopal Venezolana de Inclinación Fascista. Pero por el contrario, en ese desconocimiento a la investidura del presidente Nicolás Maduro, asistieron representantes del Vaticano, Bolivia, Cuba, El Salvador, Abjasia, Osetia del Norte, del Sur, Nigeria, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, China, Turquía, República Dominicana, Belarus, Serbia, Palestina, Angola, Laos, Mozambique, Egipto, India, Nigeria, Qatar, República Dominicana, Sudáfrica, Vietnam, Irak, Líbano, México, Grenada, Angola, Surinam, Irán, Rusia, Siria, Afganistán, Belarus y representantes de 94 países. Dentro de los organismos que asistieron están la Liga Árabe con 20 países, el ALBA, la Unión Africana con 54 países, la FAO, el ACNUR, la UNICEF, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, representantes de la ONU Coordinador General del Sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. También asistieron los miembros del CELAC, UNASUR, del CARICOM, de la OPEP, de movimientos sociales de 5 continentes, incluidos los Estados Unidos. Pero fueron también reconocidos por los poderes legislativos, no fueron reconocidos por el poder legislativo, pero sí fueron reconocidos por el poder judicial, el poder ciudadano, el poder electoral y el poder ejecutivo. Es así, en estas condiciones de aislamiento, que el presidente Nicolás Maduro va por su segundo periodo. La expectativa del pueblo es grande. Una palabra que aún denota esperanza y confianza es haber convocado este año como la guerra contra la corrupción y la rectificación de los errores de la Revolución Bolivariana. Principal, la lucha contra el burocratismo, el cáncer que carcome los procesos progresistas y revolucionarios. Tres palabras son las consignas: combatir la indolencia, el burocratismo y la corrupción. El día lunes, el presidente Nicolás Maduro se dirigirá a través de la Asamblea Nacional Constituyente a todo el país y al Poder Ciudadano para presentar el Plan de la Patria 2019-2025. El pueblo nuevamente le sigue dando su respaldo y apoyo y exigiendo medidas que pongan límite y sancionen a esta guerra especulativa que sigue exprimiendo la economía de nuestro pueblo. Seguimos en resistencia, tenemos la voluntad de seguir avanzando en el destino que el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario y también el pueblo venezolano ha tomado como consigna: la soberanía, la libertad y un proceso más justo y solidario. Queridos compañeros de la patria grande, empezamos este 2019, decía en la edición anterior, con muchas expectativas, pero también con mucho optimismo. La fortaleza, a pesar de los golpes que nos acometen a los pueblos, no solamente endurecen el cuero, sino la entendedera y la necesidad y la comprensión de que solamente unidos, compañeros, solamente unidos podemos salir de las dificultades y solamente unidos podemos tomar las riendas de nuestro destino. Ejemplos los vemos en el continente. Importante, compañeros, buscar la verdad en otras fuentes de información, pues la sociedad de prensa, esa corporación que maneja todos los medios de comunicación en América Latina, está editada, está tomada por esos mismos que siguen al lado del poder de los gobiernos neoliberales, de esos que están empecinados en seguir esquilmando y vendiendo nuestras riquezas al mejor postor. Abrazos y éxitos, compañeros. Seguimos en resistencia. Hasta la victoria. Estás escuchando el Club de la Pluma. Nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, tiene 72 horas a partir de este momento el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América! ¡Decimos con ir al carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! ¡Nosotros, yanquis de mierda, como dicen nuestros hermanos los árabes. Ojalá, inshallah, salam aleikum. Ojalá que algún día ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Unidos seremos inconquistables. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Y seguimos en el bloque internacional, por supuesto que seguimos en el bloque internacional, querido doctor Raúl López, a no dudarlo, ya va a llegar el turno de los columnistas locales. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Villarrica, precisamente, es la ciudad donde yo vivo. Y bueno, han ocurrido algunos accidentes por estos lados bastante fuertes, ya, muy graves. Y producto de esta invasión de turistas que tenemos, algunos bastante estresados, bastante loquillos, ¿no? Y bueno, otros accidentes en la zona, bastante dramáticos, que para qué les cuento, ¿no? Muertos, en fin. Así que les aviso a todos los compañeros y compañeras que andan por estos lados del sur de Chile que tengan mucho cuidado. La gente está viviendo una etapa bastante muy complicada en su vida. El estrés producto del sistema en el que vivimos, el sistema económico, el endeudamiento de la gente. Y en fin, la situación económica en nuestro país, que si bien es cierto, desde fuera la ven bastante holgada para algunos, bueno, nosotros que vivimos la realidad de cada día, nos damos cuenta que es completamente distinto. Nada es lo que parece, ¿no? Porque todo es por fuera. Y así como nada era lo que parece es que en nuestro país las cosas andan bastante trastocadas, ¿no? Por un lado, nuestra política internacional a manos del gobierno de Piñera, desastre, tumbos, volteretas, equívocos e injerencia en los asuntos externos de otros países, por supuesto, en este caso de Venezuela. Independientemente de lo que uno piense políticamente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Nacional, del gobierno bolivariano, ya, nosotros directamente no podemos permitirnos el lujo de admitir o suponer o pensar o azuzar o avivar o dar la posibilidad de dejar la puerta abierta a que haya un golpe de Estado en Venezuela. Y así lo hacen algunos, entre comillas, exdiputadillos y también parlamentarios, tanto de la nueva mayoría, estos socialliberales, ¿ya? Y también, por supuesto, estos miembros de Chile Vamos, Todo con Chile o Chile para Nosotros, no sé cómo se llama, la coalición que gobierna nuestro país y encabeza este señor denominado o llamado Sebastián Piñera Echenique. En fin, despreocupados de la política interna, por supuesto, más les conviene, y dándonos cuenta de que, tal como yo les decía, la política de las mentiras constantes, esa mentira terrible que hubo respecto al asesinato de Camilo Catrillanca, se descubrió que el señor Victoriano, un general de carabineros a cargo acá en el Gualmapu, dijo en una declaración ante el fiscal respecto al asesinato de Camilo Catrillanca que él le había avisado y le había dicho al ministro del Interior, el señor Chadwick, que Catrillanca no estaba armado, iba desarmado. Y eso el señor Chadwick no lo entendió, el celular no lo entendió, estaban mal las comunicaciones, en fin, una serie de excusas para encubrir la gran mentira. Porque era lo mismo, ¿ya? Ellos sabían que se había cometido un crimen, ellos sabían que había que justificar ese crimen de una u otra manera. Habría que ponerle armas, habría que hacer todo, montaje, pero no contaban con que había un niño de 15 años en ese tractor. Y de una u otra manera, la verdad siempre se impone. Y quedaron expuestos todos, ya el intendente, que en realidad acá el cargo de intendente es como una suerte como gobernador de la región, el ministro del Interior, que es el que está a cargo de la seguridad interior del país. No, vamos a hablar del presidente Sebastián Piñera. Imaginemos que él no sabía, ya imaginemos que él no tenía idea, porque puede ser así, ¿no? Pero quien lo sabía era el ministro del Interior y estaba al tanto. También, por supuesto, responsables son aquellos que participaron y encubrieron esta actividad criminal. En fin, y todas las actividades criminales que ha protagonizado Carabineros de Chile, ya, son producto directamente de que tiene una plana mayor corrupta. Entonces yo le digo al señor Piñera, ¿por qué no mira un poquito hacia el norte, no? O sea, no tanto, porque usted mira mucho al norte. No, un poquito más al sur del norte. Mire a México, y Manuel López Obrador impuso una regla de oro para deshacerse de tanta corrupción policial, ¿ya? Y le dio mérito a los policías de grado menor que iban a ser, entre comillas, premiados, ¿ya? E iban a avanzar en una carrera dentro de la fuerza policial cuando ellos empiecen a denunciar a sus superiores por todos los actos de corrupción que desarrollen en ese país. Si en este país nosotros premiáramos a los carabineros, ya, a los milicos honrados, a los milicos honestos, ya, con ascensos, ya, y con, por decirlo así, con potenciarlos para que sigan en ese rol y comprendan que el único destino de una policía es la seguridad del pueblo, ya, no la inseguridad del pueblo, ya, es la contención, ya, no la represión, bueno, sería muy distinto. Así que, señor Piñera, mire lo que hace Andrés Manuel López Obrador allá en México y trate de emularlo. Así, los policías, los carabineros, los pacos, como le decíamos nosotros, devolverían de una u otra manera todo lo robado, los milicos igual, porque han robado mucho durante este periodo de tiempo, y también otros personajes de la política nacional tendrían que ser denunciados. Así que, señor Piñera, no se preocupe tanto de Venezuela, preocúpese de nuestro país y vea que aquí la cosa, el horno no está para bollo, no está para hablar de democracia, acusar a otro gobierno de dictadura, cuando nosotros tenemos una constitución que es la constitución de la dictadura, lo mismo que la constitución que hay en España, exactamente lo mismo que tenemos acá. Así que déjese de dar huevadas, señor Piñera. El señor Ampuero, el ministro de Relaciones Exteriores, ex militante del Partido Comunista, ex luchador, bueno, no sé si alguna vez escribió al gobierno, porque escribe pura basura, o escribió bastante basura, en su momento determinado, cuando era un joven, ¿no?, un salvete, se fue a Cuba, allá en la Cuba revolucionaria, y cuando a los compañeros comunistas les tocó ir a luchar por la revolución sandinista, a él, no sé, pues se le apretarían los glúteos, le dio un poquito de miedo, y ahí inmediatamente se le quitaron todas las ganas de ser comunista, ¿no? Así que él renunció, y se pasó a la vereda que le correspondía, a esta vereda del frente, como a otros más, amarillentos, sinvergüenzas, ya, que jamás fueron lo que dicen que son, al contrario, siempre han sido lo que han sido, ya, unos renacuajos reaccionarios que se venden al mejor postor. En fin, la política en Chile es bastante compleja para algunos, pero no para quien viene de saliendo de una situación como la que están viviendo ustedes en Argentina. Siempre he conversado con turistas argentinos que vienen acá, algunos ven cómo les cambian el dinero argentino, se lo cambian de mala manera, salen perdiendo, y igual de una u otra manera quieren comprar algo acá para llevarlo para allá. En fin, sería ilógico, ¿no? Lo más lógico sería que nuestros amigos argentinos, nuestros hermanos acá en América Latina que vengan a Chile, vengan a disfrutar, vengan a pasar unas buenas vacaciones y el resto lo compren en su tierra, porque en realidad hay que potenciar la industria nacional. Pero no ha sido así. El modelo apunta a otra cosa, ¿ya? Apunta a que la misma gente en Argentina que abritaba, hablaba, cambiemos, ahora esté rasgando sus heridas, llorando por sus llagas, ¿ya? Porque en realidad se fue toda la mierda. Me van a disculpar los amigos comerciantes argentinos, pero bueno, eso pasó. En fin, nosotros seguimos con un clima bastante complejo, ya, pero el clima político no deja de ser complejo en nuestro país, no deja de ser complejo las pelotudeces que dicen algunos dirigentes de los partidos que están dentro de lo que fuera la nueva mayoría, no deja de ser imprudente la participación de algunos del Frente Amplio, ¿ya? En que no tienen una postura directa con respecto a todo lo que pasa, y lo que no entienden lo inventan, porque en realidad no se puede vivir de invento. Y en este instante estamos en la dicotomía de ver qué hacemos con estos venezolanos, porque en realidad aquí los venezolanos, que son entre comillas adversarios o entre comillas opositores al gobierno de Maduro, aquí son recibidos con aplauso. En cambio, los haitianos son enviados directamente en un avión a Haití y punto, se acabó, ¿no? ¿Para qué queremos más negros?, dice la gente derecha, ¿no? Bueno, en Argentina ustedes saben lo que hicieron con los negros, pregúntenle al Tato Boris, ¿no?, si lo pueden despertar de su silencio mortal, ¿no? Pero preguntémonos qué pasa aquí con los haitianos, con los negros, si acaso les gustan o no. Porque en realidad se está haciendo una discriminación bastante o repugnante con respecto a los haitianos, porque en realidad están directamente reenviándolos a su país con una condición, que en 10 años más recién tenga la posibilidad de volver o acercarse a este país. Qué terrible, ¿no? Miren nosotros. En fin, ojalá que no vayan a confundir a algunos y se les ocurra mandar a los mapuches porque dicen que no son de acá, los puedan mandar a Ecuador o los vayan a devolver a Argentina, porque así piensa la gente, y tanto ya los racistas en Argentina dicen que los mapuches son chilenos. Les aclaro, compañeras y compañeros, muchas veces que los mapuches son mapuches, los argentinos, los chilenos somos otras personas, ¿no? Pero los mapuches corresponden a dos territorios que están dentro de los de ambos países, el Hualmapu y el Puelmapu, insisto, por si las moscas. Así que bueno, los que tengan la posibilidad de vacacionar, háganlo, traten de disfrutar los pocos días de calor que tenemos, y seguiremos conversando en este programa, el Club de la Pluma, y bueno, esperando que comencemos un buen año, un año de harta lucha y hartas demandas sociales, para poder de una vez por todas ir sacando esta estaca podrida que se nos instaló en nuestra América Molea. Un saludo también a mis amigos mexicanos, que están, entre comillas, con mucho entusiasmo armando este nuevo buen gobierno, ¿ya?, para posibilitar el acceso del pueblo a todos los espacios que le fueron negados durante tantos y tantos años por estos gobiernos, por estos narcogobiernos, en realidad, que han estado, entre comillas, dirigiendo los destinos de la nación azteca. Así que muchas gracias a todos. Bueno, y también un saludo a todos los venezolanos que de una u otra manera, chavistas, no chavistas, ya con Maduro, sin Maduro, creen en realidad en que la democracia debe ser un hecho, debe ser real, y todas las cosas se deben resolver dentro de ese contexto y dentro de su país, ¿ya? Muy buenos días, compañeras y compañeros, desde acá del Hualmapu por ustedes. Saludos, Norberto. Saludos, Gabriela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you. tierra. ¡Que muera el capitalismo! Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Habiendo finalizado el bloque internacional, damos paso a las columnas de nuestras compañeras y nuestros compañeros a nivel local. Ahora les toca el turno a las reflexiones del doctor Raúl López. Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Bueno, buenos días, queridos radioescuchos del Club de la Pluma, aunque yo les llamo pacientes radioescuchas, porque hay que sentarse en la radio y escuchar, y lo importante es protagonizar y participar, ¿no? Es decir, por eso hoy voy a plantear un elemento nuevo, y de paso les voy a solicitar mis disculpas por los errores y defectos que cometo, porque no soy un experto en medio de comunicación, ni mucho menos. O sea, soy solamente un simple médico. Bueno, el artículo de hoy se va a llamar Potencialidades y Capacidades. El desarrollo del objeto contiene a una variedad riquísima de capacidades y potencialidades en relación a su nacimiento, crecimiento, maduración y realización. La organización social y cultural es la encargada de cultivar su mundo interior o infectarlo para su disolución. La genética ancestral marca sus motivos. El objeto es conceptualizado según la ciencia que lo trate e investigue. En las ciencias sociales puede ser, por ejemplo, la sociedad en sociología, el sujeto humano en la antropología y la psicología, lo antiguo natural por la geología y ecología, lo antiguo fósil por la paleontología y la arqueología, la ciencia de las ciencias por la filosofía y la historia, la psiquis por la psicología, la conducta y hábitos animales por la etología, el lenguaje de los pueblos por la lingüística, la semiótica y la semántica, la psicopatología o enfermedades o trastornos mentales es la rama de la medicina o es estudiada por la rama de la medicina que llamamos psiquiatría, y podríamos seguir nombrándolas, pero sería monótono y aburrido para muchos de ustedes. Lo que creo que tienen que tener en cuenta es que el objeto es lo que se va a estudiar, lo que se estudia, lo que se investiga, lo que se percibe, etcétera, etcétera. El objeto necesita ser concreto y objetivo, y hay que calibrarlo de vez en cuando, captarlo fenomenológicamente, so pena de idealizarlo e irse por las ramas abstractas del misticismo y el pensamiento mágico. Por ejemplo, si tomamos al amor como objeto de estudio, no podemos cualificarlo sin su principal contradicción, o sea, lo que lo niega, el odio. Similar serían todos los sentimientos, emociones y pasiones. Cuando una aparece, está la que lo niega. Por ejemplo, el cariño, la ternura, la simpatía, la alegría, etcétera, y su contrapartida en unidades contrarias, están siempre unidos e interpenetrados y interinfluenciables, como ser la agresividad, el desprecio, la antipatía, el llanto del dolor, etcétera, etcétera. El sujeto es todo eso en ambigüedad, como una lucha permanente en nuestro mundo interior, al cual construye o destruye. Es consciente e inconsciente, por eso es ambiguo. La colonización extranjera interior, concepto introducido por el gran filósofo argentino León Rosisner, del que nos domina, somete y oprime, no es cuestión xenofóbica, sino cultural, Por lo tanto, es política, jurídica e ideológica, que son tres niveles integrados por el auténtico poder social sobre los pueblos, masas o multitudes, que es el económico y su modo de producción. Estos objetos son externos a nuestras conciencias inconscientes. Las imágenes del mundo exterior e ingresan al sí mismo por introyección y proyección simultáneas, o sea, dos vías psíquicas y a su vez vinculares. Por lo tanto, en vez de dos vías, son cuatro vías. Una, desde adentro hacia afuera, la proyección. Dos, la otra, desde afuera hacia adentro, la introyección. La tres es la identificación con nuestra madre. Y cuarto, la identificación con nuestro padre. Entonces sería estos dos aspectos, lo vincular. Las posibilidades de lo imposible se encuentran en la crítica y autocrítica como herramientas fundamentales en el desarrollo de nuestros valores, productos de las capacidades innatas y adquiridas en el aprendizaje de las relaciones con el mundo, con los otros y consigo mismo. El mundo laboral es su eje principal. ¿Somos arrojados al mundo o crecemos con él? ¿Quién hace el mundo de las relaciones humanas? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? Interrogantes que trataremos de debatir en este cálido programa radial en otras oportunidades. Trataré de realizar en las cinco primeras intervenciones, con esta sería la tercera, una forma de introducción a ciertos principios, valores y categorías que el sujeto humano fue elaborando históricamente en relación a la psicología y la psiquiatría de dos grandes maestros del siglo XX. El nuestro, el doctor Enrique Pichón Rivière, maestro de generaciones de psicólogos y psiquiatras fundamentalmente, y el profesor doctor Henri Ey, francés, porque es el que más tiene, digamos, una mirada de una corriente organodinámica de la psiquiatría actual. Es decir, todo eso, ¿para qué? Para englobar lo que la nueva ciencia que tenemos que desarrollar, que es la psiquiatría social. Sería auspicioso que los pacientes radioescuchas hagan preguntas al programa para poder debatir la temática precisa, sin emular a los consejeros como Tita Merelo, aunque la quiero muchísimo a la vieja, pero era una consejera de la revista Nocturno, a Bucay o Rolón o tantos otros más, para nombrar a algunos de los personajes mediáticos de las técnicas de autoayuda o terapias alternativas que solo lo ayudan al recaudador de venta de libros. Por ahora, un abrazo cordial a los pacientes de Radio Escuchas y a Norberto y a Gaby. Gracias por escuchar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso. Y el abajo que se mueve. Que venga, no, que no venga. Al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante. Que empiece el cuarto menguante. Que mengüe. Y que mengüe. Por las buenas. Por las buenas o por las malas, si no. O por las malas, si no. O por las peores también. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí. Cielito, ¿qué le parece? Borrar y empezar de nuevo. Y empezar, pese a quien pese. Mejor se pone el sombrero. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento. Los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí. Cielo lindo, linda nube. Con el arriba que baja y el abajo que se sube. Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Es prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno. Y como siempre, lo prometido es deuda, y seguramente hay mucha gente que está esperando este momento. No demoremos más. La columna de Sandra Biancuzzo para el Club de la Pluma. Palpitando y resistiendo realidades, desde el lente a la palabra, sin agenda, la columna de Sandra Biancuzzo para el Club de la Pluma. Buenos días, amigos de Córdoba, soy Sandra Biancuzzo, los saludo desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bueno, les quería contar que el jueves, 10 de enero, estuve en la Marcha de las Antorchas que se realizó en el Congreso Nacional bajo la consigna Basta de Tarifazos, y culminó con el documento firmado por el Frente Sindical para un Modelo Nacional. En ese documento se anticipó un proyecto de ley para dar marcha atrás en la suba de las tarifas, no la reforma laboral y previsional. Y de cara a octubre del 2019 expresaron lo siguiente: no dudamos en afirmar que en este presente aciago en el que se juega la dignidad del pueblo del que orgullosamente nos sentimos parte, tenemos una alternativa. Bueno, vamos a ver si tenemos una alternativa. Tuve la oportunidad de conversar con compañeros, dirigentes, periodistas. Al primero que tuve la suerte de entrevistar, y tuvimos una charla así muy, muy amena, la verdad que es un ser increíble, el periodista Horacio Berbisky. Y le pregunté, la verdad, que cómo hacíamos para seguir soportando esta crisis de empleo, tarifazos, inseguridad, inflación. Y la verdad que me manifestó que estaba tan difícil todo que a la gente hasta le estaba costando acercarse a la marcha, a la protesta. Así que que bueno, la verdad que es algo contundente, ¿no? Ya que la gente ni siquiera tenga para un boleto para ir a manifestarse, es terrible. Pero que bueno, coincidimos en que la única solución estaba en la calle. Yo le manifesté igual mi opinión de que la verdad que para mí este no era un gobierno liberal, sino colonial. No, esto es un gobierno netamente colonial, coincidió conmigo en el concepto, y él dice que bueno, que solo el pueblo tiene la decisión de que sigan con estas políticas de ajuste que nos están, digamos, pulverizando, ¿no? Podríamos decir. Estuve con el dirigente Luis Zamora, se manifestó de igual forma, que este desastre político y social solo se soluciona, él dice, con 2 millones de personas en la calle. La utopía de Zamora siempre enamora. Pero bueno, la realidad es esa, que hasta que no salgamos todos, esto va a seguir. Estuve con el dirigente Leopoldo Moró. Él habló de la necesidad de tener una dirigente a la cabeza de estas protestas, y que esa dirigente obviamente tenía que ser Cristina. Una señora que estaba al lado mío le dijo, muy enérgica, la verdad que me encanta cuando la gente se habla de política así, de esta manera fervorosa, con convicciones. Y la señora le dijo con un tono así muy enojada, si Leopoldo llega a escuchar esto se va a acordar de esta señora, le dijo, bueno, Cristina tiene que salir al frente, tiene que presentarse a elecciones, y si gana, gana, y si pierde que se vaya a su casa, pero se la tiene que jugar el todo por el todo. Opiniones respetables las de todos. Bueno, yo lo que le dije a Leopoldo es que la verdad es que había que salir a militar la calle. Militar la calle y explicarle a los ciudadanos, principalmente a los que los medios y muchos dirigentes de la oposición y de los nuestros, le hicieron creer que eran clase media. Tenemos que derrumbar ese mito de que un trabajador es clase media. Somos clase trabajadora, no somos clase media. Todo aquel que depende de un sueldo, bajo, medio, bueno, excelente sueldo, sigue siendo un trabajador. No es clase media. Entonces, le dije la necesidad que tenemos de salir a ganar esa batalla que perdimos en el 2015, que no supimos explicarle a la gente que éramos clase trabajadora, que no éramos clase media. Y coincidió conmigo. Tuve suerte que los dirigentes coincidieran conmigo. Hay que hacerle entender a la gente que por más bien pago que sea, si depende de un sueldo es un trabajador, y al trabajador este tipo de gobiernos es al primero que se lleva puesto. Después hablé con muchos compañeros así autoconvocados, no hablé con los que vienen con las agrupaciones, me dediqué a meterme entre la gente que estaba ahí suelta en el Congreso, y unánime el pedido de paro nacional por tiempo indeterminado, que la CGT accione, y me llamó mucho la atención la cantidad de jubilados angustiados porque ya no les cubre para mí los medicamentos. Hablé con un señor en particular que de sus 11 medicamentos solo el PAMI le cubría el dos de ellos. Docentes enojados con sus propios compañeros que siguen defendiendo un modelo que cierra escuelas, que deja chicos sin vacante, y ni hablar de que no respeta las paritarias, ¿no? Médicos de diferentes hospitales públicos muy preocupados por la falta absoluta de insumos, sin personal, ante la cantidad de despidos que hay en la salud pública, la falta de mantenimiento de los hospitales, y bueno, y también lo que todos coinciden unánime es cómo los sueldos son devorados por la inflación. Así que bueno, la verdad es que por un lado uno va a ese tipo de manifestaciones y se llena de energía porque ve a toda esa gente que sale a la calle a protestar, a luchar por sus derechos, pero a su vez también uno se vuelve con ese sabor amargo de que hace 4 años atrás íbamos a la plaza a festejar logros, a tener fiestas populares, a reivindicar nuestros derechos, y hoy nada, hasta la dignidad nos están quitando, ¿no? Así que bueno, la verdad es que el Frente Sindical anunció que esta fue la primera de varias marchas que se van a estar realizando. El 17 de enero se va a hacer en Rosario y Santa Fe, el 24 en Mar del Plata, el 31 de enero en Bariloche, y va a cerrar el 7 de febrero en Mendoza. Yo estuve hablando con un dirigente sindical, Os de Récord, y lo que me adelantó es que posiblemente en Mar del Plata se anuncie un paro nacional. La verdad es que la gente estaba enojada ayer y lo quería ahora con urgencia. Igual es que la coyuntura indica que en este momento, enero, hacer un paro es como que no tendría mucho sentido. Calculamos que el paro lo van a estar anunciando para marzo. Y bueno, no resta más que esperar, compañeros, ver qué pasa con esta realidad que nos está abrumando. Esperar que este gobierno neocolonial, cipayo, oligarca, genocida, me animo a decirle, porque está habiendo un genocidio silencioso que no tiene un culpable, no tiene un alguien detrás de un arma disparando. En algunos casos sí, en algunos casos sí. No voy a hablar de obviedades como Santiago Maldonado, como Nahuel, como Facundo y como tantos otros que todos los días caen como moscas. Voy a hablar de los pibes que se nos mueren de hambre, se nos desmayan en las escuelas, en el conurbano el hambre está pegando muy fuerte, y si el conurbano todavía no reaccionó es porque la ministra Stanley aumentó mucho los planes. En el conurbano bonaerense hay 3 veces más planes que en el 2015. No sé si ustedes tienen esa información ahí. Yo prometo para la semana próxima tener los números concretos, pero la realidad es esa. Se está repartiendo mucho alimento, entonces tienen un poco controlado el conurbano. Pero bueno, yo vengo de estar 6 meses viviendo en la ciudad de San Lorenzo, a 13 kilómetros de Rosario, y lo que vi en Rosario me preocupó mucho, mucho, mucho. Realmente Rosario tiene hambre, tiene hambre. Así que bueno, compañeros, yo sé que el panorama es desalentador, pero bueno, no dejemos que nos roben ni la alegría ni la esperanza. Les deseo de todo corazón una muy buena semana y espero que les haya servido esta humilde columna de una humilde fotoperiodista sin trabajo. Les mando un abrazo fraterno, hasta la victoria siempre, y como decía el comandante Chávez, acá no se rinde nadie. Un saludo. Estás escuchando el Club de la Pluma.

Hola, buenos días, querida gente de los domingos. Hola, buenos días, Norberto Ganzi y equipo. Bueno, una vez más lo llama Norma Río, presidenta nacional de la PDH Argentina. Y hoy quería compartir con ustedes un viejo escrito que parece que el tiempo pasa y los hechos retroceden o avanzan, pero no cambian demasiado, que es el tema de la seguridad, ya que en este momento nuevamente reflota el actual gobierno el tema de la seguridad e inseguridad, según desde qué lado lo miremos, para instalarlo sin ninguna duda como tema de campaña, con algunos algunas puntas realmente preocupantes, como es la baja de imputabilidad de los presuntos delincuentes jóvenes, muy jóvenes. Si seguimos así, los vamos a sacar del jardín de infantes y los ponemos derechito en la cárcel, sobre todo a los hijos de los que menos tienen, ¿no? Entonces, este es un tema que nos preocupa. La PDH históricamente se ha referido a esto, y no es casual, esto se redondea con el tema de abrirle camino a las Fuerzas Armadas hacia la sociedad civil. También en ese momento se habló de terrorismo, presumiendo que había un terrorismo mapuche, otra tremenda mentira. Se habló de la violencia de la sociedad como si fuera violencia realmente un robo solamente, y no fuera violencia que los chicos se mueran de hambre en la mayoría del país. Y se habló también de la inseguridad, digamos, como si esto no fuera producto de la corrupción policial, judicial, etcétera, sino que la sociedad de golpe se está volviendo loca sin ninguna razón. Entonces, me parece que compartir con ustedes este texto, al cual le he hecho algunos retoques para actualizarlo, obviamente, me pareció interesante. Vamos entonces a compartir para nuestros queridos amigos y nuestras queridas amigas del Club de la Pluma. En la sociedad dividida en clases, seguridad o inseguridad no tiene el mismo significado para todos sus miembros. La trampa ideológica y política, asimilada por grandes sectores a través fundamentalmente de los multimedios, que siempre están dirigidos por las clases dominantes, consiste en vincular y o limitar el problema de la seguridad a la delincuencia. Pero van dejando de lado que existen dos formas o tipos de delincuencia: la que ejercen los poderosos sobre millones de seres humanos a los que hundieron en la pobreza, propia de un sistema injusto, mentiroso y corrupto, el sistema capitalista. Esta delincuencia es la verdaderamente peligrosa, ya que nos quiere robar el pasado, el presente y el futuro. Y la otra, propia de la desesperación en la que caen personas, muchas veces muy jóvenes, que han perdido la valoración de sus potencialidades en una sociedad que los excluye, no solo desde que nacieron, sino desde hace generaciones a su familia. Por eso, el discurso que pide más represión y baja de imputabilidad arrastra a trabajadores y habitantes de las barriadas populares, víctimas reales de ambas delincuencias, que no pueden comprender las causas políticas, económicas, sociales y culturales de los grandes delincuentes, y reacciona frente a las consecuencias, lo más visible que lo afecta. Pueden, por ejemplo, linchar a un chico por una cartera casi siempre vacía o porque robó un celular, pero jamás logran, ni siquiera lo intentan, enfrentar al patrón que los echa y los condena al hambre de él y de toda su familia. El patrón que lo explota, el patrón que lo maltrata, el patrón que le roba el futuro porque ni siquiera lo pone en blanco para que algún día tenga una jubilación. Es terrible constatar que aquellos que destruyeron a través de la corrupción, el robo liso y llano y las políticas entreguistas, años de esfuerzo de millones de seres humanos en la construcción de un país que los contuviera, que les diera un futuro a sus hijos y nietos, sean hoy los señores, la gente decente y educada, los impunes e intocables, mientras el campo popular que denuncia sus tropelías debe demostrar constantemente su inocencia frente al avance de las fuerzas represivas. Es muy importante que no hagamos propias las palabras y el discurso de los verdugos del pueblo, y tratemos de debatir fraternalmente, haciendo comprender que lo peligroso y violento no es la pobreza, lo peligroso y violento es la injusta distribución de la riqueza. Nuestro concepto de seguridad es el de la seguridad social, resolución de los derechos humanos básicos para una vida digna, trabajo sin explotación o flexibilización, vivienda, salud, educación y jubilación decente son indispensables, protección de la niñez y la juventud se hace imprescindible. Y luchamos cada día para lograr esto y por verdad y justicia, porque conocemos desde hace muchos años a los más feroces delincuentes, los asesinos, secuestradores, torturadores, violadores y desaparecedores, ladrones de niños que desde la última dictadura militar permanecen impunes del delito de genocidio gracias a sus cómplices intelectuales, políticos, judiciales y económicos, siempre dispuestos a volver, como lo vimos en diciembre del 2001 en el puente Pueyrredón y en tantos momentos recientes cuando el pueblo quiere protestar. Logramos llevar muchos a las cárceles, pero son tan pocos y duran tan menos en las cárceles. Pero también resistimos y nos organizamos junto a miles cada día contra los delincuentes del aparato represivo, político, institucional, policial, militar, judicial, que criminaliza la pobreza y judicializa la protesta cada día, que cierran las fábricas, las escuelas, los hospitales, que nos impusieron el pago de la ilegítima e impagable deuda externa a 100 años. Cada dólar pagado es un plato de comida que se quita a un niño en el país. Que votan leyes contra los trabajadores y el pueblo. Que robaron los dineros de todos produciendo catástrofes evitables. Que privatizaron y enajenaron nuestro suelo, nuestro aire, nuestra agua. Que roban las tierras de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Que matan a nuestros hijos e hijas con el gatillo fácil mientras manejan la droga, la prostitución infantil, las cajas negras de la política y se organizan como mafias criminales. Que violan las leyes que protegen a los trabajadores, que coimean, que adulteran y encarecen los productos de primera necesidad, que se enriquecieron en la función pública y cientos de delitos más que permanecerán impunes porque nunca se busca a los culpables. Esta clase de delincuentes, que no son señalados ni victimizados por la gente decente que acompaña a los nuevos licenciados en seguridad, callaron siempre y continúan callando lo fundamental, que quienes producen todas las tragedias colectivas son el brazo ejecutor de las mafias generadas por años de la impunidad oficial. No podemos admitir sin franca discusión que un sector de la sociedad se sienta habilitado en nombre de nadie, ni siquiera del dolor, a trabajar en la instalación de un Estado terrorista. Norma Ríos, Rosario. Desde los años 2004 al 2019, lamentablemente no ha perdido vigencia. Estás escuchando el Club de la Pluma. Me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve. Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo. Y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado. Pero yo te aseguro que no me han quitado nada, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a robar mi volcán y su volcana, desviar de mi alma el empacar del río con su ría, acharme en el paisaje el árbol con su arboladura, matarme a plena sien el rudo piojo con su pioja, quemar con un fósforo su almilibro y su librea, untarse el yatagán con mi dolor y su dolora, hacer aguar en temporal mi bote con su bota, batir en retirada mi conjuro y su conjura. Vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear. Tú me preguntas cómo fue la cosa que el que obtuve. Pones el ojo guiar en la estación de mi memoria. Y bien concedo que al final ganaron la batalla. Que falta conocer el resultado de la guerra. Pero confieso que yo no extravié un grano de polen, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a extenuar mi caso con su casa, adelgazar mi saco vecinal con su saqueo, fruncir mi canto universal de grillo a su grillete, pasear de contenido mi araucano y su araucaria, grabar con fúnebre placer mi tumbo con su rumba, frenar la turbulencia de mi fiesta con su gesto, el choque de mis esperantes con su esperadura, el equipaje del destierro es mi maleta de humo. Pero sabemos que sin el fuego, Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma llegó el momento de las efemérides. Rosa Luxemburgo, Martin Luther King. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Rosa Luxemburgo nació en la pequeña población polaca de Zamość el 5 de marzo de 1871.

había dejado de existir. En su vida, como en su muerte, Rosa Luxemburgo dio todo por la liberación de la humanidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Martin Luther King nace el 15 de enero del año 1929 en la ciudad de Atlanta, perteneciente al estado de Georgia. Recibió el mismo nombre que su padre por ser el primer hijo varón, pero era llamado con las siglas ML en lugar de Martin Luther por sus familiares. Su infancia transcurrió en una casa de estilo victoriano que compartía con los abuelos, tíos y hermanos. A la edad de 15 años, Martin Luther King comenzó con los estudios de la Biblia, siendo ordenado como ministro bautista en el año 1946. Continuó con sus estudios y en el año 1951 se graduó y realizó un posgrado en la Universidad de Boston. Durante su formación académica, simpatizó con las ideas del líder hindú Mahatma Gandhi, quien se convirtió en referente de su propia filosofía de protesta sin el uso de la violencia. Transcurría el año 1954 y Martin Luther King, coordinado en la iglesia de la avenida Dexter en la ciudad de Montgomery. Durante el año 1954 se prohibió la educación pública segregacionista y en 1955, a raíz de un incidente con una mujer de color en un autobús, esta fue apresada por la policía al negarse a darle el asiento a una persona blanca. Se le pidió que dirigiera un boicot a una compañía de transporte público. Las palabras utilizadas para llamar al boicot hacían referencia a la paciencia de la raza negra, la libertad y la justicia. La protesta duró 381 días en los cuales Martin Luther King fue arrestado, le incendiaron la vivienda y recibió centenares de amenazas. La protesta y el boicot llegaron a su fin cuando la Suprema Corte de Justicia cambió las leyes antirracistas existentes. Por los objetivos conseguidos, Martin Luther King se convirtió en un referente de la lucha por los derechos y se fundó la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, uniendo a todos los clérigos negros de los estados del sur, cuyo presidente, obviamente, fue Martin Luther King. En el año 1959 se muda a la ciudad de Ebenezer, en Atlanta, continuando con la lucha por los derechos civiles. A pesar de la aparición de varios grupos, entre ellos Poder Negro y Musulmanes Negros, que luchaban por los derechos de los afroamericanos, muchos de ellos incitaban a la violencia. Sin embargo, Martin Luther King se puso al frente de todos ellos con su consigna de la no violencia. Durante el año 1963, en el estado de Alabama, encabezó una protesta por los derechos al voto y una mejor educación en los estados del sur. Si bien fue arrestado en varias oportunidades, el día 28 de agosto de 1963 pronunció ante 200.000 personas su famoso discurso: "Yo tengo un sueño, y un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo un sueño, y un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño, que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño, que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, que un día, en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. En el año 1964 le otorgan el Premio Nobel de la Paz a Martin Luther King. En ese momento, el país estaba en un caos interno debido a la guerra en Vietnam. Entonces King dio un pequeño giro a sus reclamos, uniéndose a grupos que pregonaban la paz y no la guerra independientemente del color de la piel. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado en Memphis por un preso blanco que se había fugado de prisión. Su atacante, llamado James Earl Ray, fue culpado de asesinato y sentenciado a 99 años de cárcel. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Y bien, llegamos al final de esta emisión del Club de la Pluma por el... Bueno, mientras nosotros tengamos internet va a seguir saliendo el programa al aire. Lo último que puede faltar es que nos corten internet y bueno, y no sé, después lo haremos desde acá, desde Dos Gigantes con señales de humo, viste, ahí con la colchita ahí para que alguno nos vea las señales de humo. Tendremos que aprender a hacer eso por las dudas que alguna vez nos corten también el internet. Estamos llegando al final. Esperemos que lo que haya transcurrido, lo que haya sucedido, las cosas que se dijeron, que se compartieron, sirvan de algo, que nos sirva, que nos motiven para algo, que de alguna manera nos brinden las posibilidades del análisis, de la crítica, del pensamiento, para poder dilucidar aquellas cosas que tal vez se desconozcan o que tal vez se duden, que nos motiven a dudas, ¿sí? Las dudas son por lo general aquellas que nos conducen al conocimiento. Y es la única manera de poder romper la invisibilidad y la incomunicación es también a partir de la duda que se nos generan cuando escuchamos, cuando leemos algo. Y si nos quedamos solamente agarrados de aquello que se dice o se lee y no profundizamos en la búsqueda de mayor información, seguramente vamos a ser presas de un mecanismo de dominación. Un mecanismo de dominación como, por ejemplo, esta aplicación efectiva de la ley llamada papel prensa, por la cual ellos tienen el monopolio del suministro, que es el principal componente de cualquier medio gráfico que quiera tener alguna tirada en soporte papel. Bueno, esta aplicación efectiva nos hace a nosotros recordar una anécdota que alguien nos enseñó alguna vez, que era esto de preguntarnos qué es lo que esconderías rápidamente si supieras que te van a invadir. Es un buen ejercicio. ¿Qué es lo que saldrías a esconder, a ocultar del enemigo? Piénsenlo cada uno. Y una de las cosas que yo quisiera tener siempre, y eso espero que el Club de la Pluma sea un soporte, es tener esto, ¿no? No perder el fuego. Quedarnos con alguna llama, con alguna brasa que nos permita reencender la pasión, reencender la resistencia, mantener la fuerza en los tiempos oscuros, para que finalmente algún día podamos incendiar la injusticia y salir adelante. Así que con esa esperanza estamos aquí en esta trinchera y nos veremos el próximo domingo. Gente linda, maravillosa, mil gracias por habernos acompañado, por compartir, por difundir, por darle más trascendencia a lo que venimos haciendo. Camino, estamos caminando a cumplir 15 años de trayectoria, ¿eh?